Desde la gente. Desde la gente. Economía solidaria. Cooperativismo. Ayuda mutua. Solidaridad. Solidaridad. Desde la gente. El programa de la economía solidaria. Durante la semana que abarca desde el 20 hasta el 26 de este mes de octubre, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires será la sede de un encuentro internacional de dirigentes cooperativistas. En forma prácticamente simultánea habrá tres grandes eventos. En primer lugar, la quinta cumbre cooperativa de las Américas, que va a congregar a más de 1.200 dirigentes desde Canadá hasta nuestro país y que va a girar en torno de tres grandes ejes. El primero de los temas, en el marco de una convocatoria que lleva por título, que lleva por lema, el cooperativismo frente a los desafíos globales, les decía, el primer tema tiene que ver con el cuidado de la naturaleza, la producción de energías con recursos renovables, el cultivo de la tierra, también de una manera sostenible en el tiempo, todo en sintonía con los 17 objetivos de las Naciones Unidas dentro del plan o dentro de la Agenda 2030, es decir, hacia el año 2030. Esto va a motivar debates muy importantes y, por supuesto, concurrirán, además de los dirigentes y miembros de entidades cooperativas de todo el continente americano, especialistas que van a disertar para aportar insumos necesarios para un debate democrático y elaboración de conclusiones que van a servir como guía para la acción de los cooperativistas, pero también para incidir en función de promover políticas públicas que acompañen estas iniciativas del sector. El segundo gran eje tiene que ver con el sistema financiero global, que indudablemente no está puesto al servicio de la producción, de la inclusión social, del mejoramiento de la calidad de vida de la gente, sino de la concentración de riqueza, de la especulación. Sobre esto va a haber importantes aportes, entre ellos uno que recientemente ha emitido la Comisión para la Doctrina de la Fe y el Papa Francisco, donde se hace un análisis crítico, profundo y muy bien fundamentado acerca del sistema financiero dominante y, entre otras cosas, se hace una valoración muy positiva de la economía social y solidaria y del cooperativismo puntualmente. El tercer eje tiene que ver con la integración del cooperativismo a nivel nacional, regional y mundial, y sobre esto vamos a tener muy en cuenta recomendaciones plenamente vigentes de las Naciones Unidas y también de la OIT, puntualmente de la resolución 193 que hace algunos años emitió la Organización Internacional del Trabajo. Pero les decía al comienzo que va a haber otros acontecimientos internacionales. Uno de ellos va a ser la Asamblea de la Alianza Cooperativa Internacional. Como ya explicamos algunas veces, un organismo muy antiguo, fundado en 1895, que representa en el mundo nada menos que 1.217 millones de miembros de cooperativas prácticamente en todo el planeta. El presidente actual de la Alianza Cooperativa Internacional es nuestro compatriota, el doctor Ariel Huarco, y por supuesto la ciudad de Buenos Aires será también sede de esta Asamblea General donde se habrán de tomar importantes decisiones. La tercera de las actividades de esta significativa actividad cooperativa a nivel continental va a ser la Asamblea de la Regional de las Américas de la Alianza Cooperativa Internacional, además de resolver la elección de las nuevas autoridades, también va a haber toda una definición en cuanto a los planes de acción que llevará a cabo este organismo de integración, de cúpula del movimiento, para impulsar el desarrollo del sector y al mismo tiempo procurar incidir sobre las autoridades gubernamentales de manera que tomen debida nota de nuestras propuestas y las incorporen en lo posible en el marco de sus políticas públicas. Una semana entonces que esperemos que tenga la necesaria e importante trascendencia que merece, porque va a demostrar no solo la vigencia, sino la enorme potencialidad del cooperativismo en la República Argentina y a nivel internacional. Desde la gente. Desde la gente. Economía solidaria. Cooperativismo. Ayuda mutua. Solidaridad. Solidaridad. Desde la gente. Con Edgardo Form y Liliana Carpenzano. Desde la gente, el programa de la economía solidaria. Estimadísimos oyentes, amigas, amigos, bienvenidas y bienvenidos a esta nueva emisión del programa, ya transitando plenamente la primavera del hemisferio sur y, como siempre, con abundante información para compartir con todas y todos ustedes. Yendo al contenido del programa de hoy, les contamos, en primer lugar, como se sabe, que el ultraderechista Jair Bolsonaro fue votado en las elecciones del domingo último por casi 50 millones de brasileños. Fernando Haddad, del Partido de los Trabajadores, el PT, que quedó muy atrás, tendrá la muy difícil tarea de remontar el resultado en el balotaje en solo 2 semanas. Para hablar del escenario que se abre en Brasil, pero también en toda la región, hoy nos visita un especialista, Amílcar Salas Oroño, que es sociólogo y magíster en ciencia política por la Universidad de San Pablo. Nuestra columnista estrella, la socióloga Ana Grondona, sigue ausente con aviso. Vaya a saber perdida en qué estantería, Edgardo, de la biblioteca y el archivo del Instituto Gino Germani, allá en la ciudad más bella del mundo para mí, en Roma. Pobre, en Roma. Sufriendo. Pero bueno, en reemplazo, es un reemplazo de lujo verdaderamente, el politólogo Andrés Seymann se va a meter en comparaciones. ¿Qué va a comparar la situación actual con la situación de diciembre de 2001? Me quedé pensando en Roma, pero volvemos al programa de hoy. Las compañeras de la Secretaría de Géneros del Instituto Movilizador analizarán, junto a la Fundación para el Estudio e Investigación de la Mujer, la sigla es FEIM, las políticas para la igualdad de género del gobierno y el Plan Nacional de Acción contra la Violencia de Género, incluido en el presupuesto nacional, que el Parlamento se apresta a debatir. Y ayer fue 12 de octubre, fecha por demás emblemática, y se cumplieron 1000 días de la detención arbitraria e ilegítima de Milagros Sala. La primer presa política del gobierno de la Alianza Cambiemos, y ayer mismo se estrenó el documental Milagro. De esto hablaremos en un rato. Y en su habitual informe, esta semana, Silvia Porritelli nos trae la historia de la Unión de Trabajadores de la Tierra, que si bien no es una cooperativa propiamente dicha, es una entidad que agrupa a los productores de la agricultura familiar y que a su vez comercializan sus productos y los de muchas cooperativas, pero que también trabajan con el espíritu y la filosofía del cooperativismo. Los invito a que escuchen esta interesantísima historia. Desde la gente. Una voz, un voto, un ejemplo. Tiempo de cooperativas. Desde la gente. Informe especial. Desde que la Alianza Cambiemos asumió el gobierno en 2015, los productores de la agricultura familiar se vieron cada vez más perjudicados. Este sector, que produce más del 60% de las verduras y hortalizas que se consumen a diario en la mesa de los argentinos, a diferencia del campo agroexportador, no especula con el dólar. Entre otras de las consecuencias de las políticas del gobierno de Mauricio Macri, que perjudicaron a los pequeños productores, se encuentran el aumento de tarifas, el incremento de los precios de los insumos, el congelamiento del monotributo social y la falta de financiamiento. En ese marco, las familias de los pequeños productores vienen desplegando diferentes acciones para visibilizar la problemática que atraviesan. Agrupados en la Unión de Trabajadores de la Tierra, UTT, los productores de verduras y hortalizas realizaron en Capital Federal y también en distintos distritos del conurbano bonaerense los llamados verdurazos o feriazos. Juan Pablo Dalavila es productor y responsable nacional de comercialización de la Unión de Trabajadores de la Tierra, UTT. Salimos a la calle a visibilizar la problemática del sector porque venimos diciendo, desde el cambio de gestión a esta parte, empezado una serie de tarifazos que afecta a la sociedad entera, pero que al pequeño productor lo afecta directamente, porque para mantener una producción hortícola en 2 hectáreas se necesita el uso del agua, y el uso del agua es gasto de energía. Eso te eleva los costos de producción. Y después, con esta última devaluación del dólar, se fueron a las nubes los precios de la semilla, del nylon, de los insumos. Más allá de todo ese problema estructural que también se viene arrastrando con la falta de tierra propia, el gobierno decidió borrar y desaparecer todas las pocas políticas públicas que había para el sector. Digo, la Secretaría de Agricultura Familiar la desaparecieron, el monotributo social agropecuario lo desaparecieron, el acceso a una obra social para los pequeños productores lo desaparecieron. Entonces, tenemos una serie de problemas políticos sumados a problemas estructurales y a la falta de tierra y el aumento del dólar. La Unión de Trabajadores de la Tierra nuclea a unas 14.000 familias pequeño productoras, distribuidas en 12 provincias de la Argentina que se dedican fundamentalmente al cultivo de verduras y hortalizas. Las concentraciones más importantes se encuentran en los cordones verdes de La Plata, en el norte del conurbano bonaerense, Mar del Plata, Bahía Blanca, Corrientes y Jujuy. También agrupa a productores del sector tambero y chancero. El objetivo principal de UTT es mejorar las condiciones de vida y de producción de los agricultores familiares, además de facilitar la comercialización de sus materias primas. Los feriazos organizados por la Unión de Trabajadores de la Tierra tienen como objetivo dar a conocer las problemáticas que atraviesa el sector, pero también apuntan a mostrar las diferencias que existen entre los precios que el consumidor paga en los supermercados y las verdulerías y la retribución que recibe el pequeño productor en su quinta, como bien lo explica Juan Pablo Dalavilla. Y sumado a eso, el mercado paga cada vez menos la verdura y de ahí los feriazos. Digo, venimos haciendo una serie de feriazos, todo por 10 pesos, y la gente no puede entender cómo está tan barata la verdura y las familias pequeñas productoras ganamos el doble que vendiendo la verdura al mercado. Entonces estamos frente a una crisis múltiple porque el único que interviene en los precios de los alimentos es el mercado. Entonces salimos a decir al Estado, ley de acceso a tierra y observatorio de precios. El modelo extractivista de los agronegocios se basa en el uso intensivo del paquete tecnológico hortícola instalado por la Revolución Verde. Semillas comerciales, fertilizantes químicos, herbicidas, insecticidas y fungicidas, entre otros insumos que se implementan para aumentar el rinde productivo. Desde hace algunos años, la UTT trabaja en la transformación de este modelo productivo y viene construyendo una propuesta agroecológica cuyos resultados superan ampliamente a los obtenidos por la producción convencional. Se reemplazó el uso de agroquímicos por prácticas de fertilización orgánica que permite cuidar el medio ambiente y garantizar la producción de alimentos saludables, además de abaratar costos. Para sacar mejor provecho de este ambicioso proyecto colectivo, en el mes de agosto la organización asociativa abrió un local en el barrio de Almagro. El almacén de Ramos Generales que ofrece, sin intermediarios, alimentos ecológicos de estación a precios populares. Y el almacén surge como la última instancia a toda esa cadena. Producimos sin químico, producimos nuestros propios insumos, producimos nuestros propios plantines y ahora lo que estamos logrando es la cadena de comercialización de verdura agroecológica a precio justo, digamos. No es un precio esclavo, digamos, logramos de esta forma que las familias pequeñas productoras vendan la verdura a un precio justo, a un precio fijo, digamos, que la familia productora pueda proyectar y saber cuánto va a ganar de un líneo de acelga, digamos, cosa que con el mercado es imposible, y a la vez que la gente en las ciudades pueda acceder a verduras sanas y también a un precio muy popular. Con esta iniciativa se favorecen también las familias urbanas que pueden comprar verduras y hortalizas frescas producidas de manera orgánica y a un precio justo. Tenemos porcentajes muy variados, depende de la variedad, pero de un 50% a un 800% y sin exagerar. El mercado convencional ha llegado a pagar la semana pasada 5 pesos la jarra de lechuga y las familias productoras logran comercializarla a 100 a través de nuestros almacenes. Y la gente en los almacenes paga el kilo de lechuga a 30 pesos y sin químicos. Digo, achicamos toda la cadena de intermediarios, las familias productoras ganan más, el consumidor paga menos y come mejor. Además del almacén de Ramos Generales de Almagro, la UTT tiene otros puntos de venta ubicados en Esteban Echeverría, Berazategui, San Vicente y Dom Celar. Allí también se pueden conseguir más de 70 productos de empresas recuperadas, cooperativas y otras organizaciones sociales de distintos puntos del país. Lo que hacemos a través de los almacenes es brindar el espacio al resto de las cooperativas compañeras de todo el país que vienen también trabajando con la soberanía alimentaria y que generan otro tipo de producto que nosotros del sector hortícola no generamos y que completan un poco el mercado del almacén, productos como yerba, aceite, fideos, embutidos, quesos, conservas, y un montón de productos que también vienen o de cooperativas o de empresas recuperadas y que logran que tengamos un mercado mucho más completo y que también salimos a dar la pelea, digamos, en la totalidad, y eso nos junta a todas las organizaciones del sector que producimos alimentos. Todas las propuestas de comercialización alternativas de la UTT, tanto los feriazos como el almacén de ramos generales y los nodos de distribución, tienen una buena repercusión en los vecinos que se acercan a comprar, como lo cuenta el responsable de comercialización, Juan Pablo Dalavilla. La verdad que muy bien, los vecinos muy contentos, mucho recibimiento y nos encontramos en una situación muy interesante, que es la conversación con el vecino que se acerca a los almacenes a comprar. Y toda una cuestión comunicacional que se da en los mercados. No es solo entro, compro y me voy, sino que entro, consulto, pregunto, me informo, me pongo al día de una situación que tal vez no la estaba sabiendo, y de paso me llevo mercadería a buen precio y buena calidad. Según los relevamientos realizados por la Unión de Trabajadores de la Tierra, las pequeñas familias agricultoras producen el 60% de las verduras y hortalizas frescas que se consumen en Argentina. Más del 70% de los productores no tienen tierra propia y son arrendatarios, una o dos hectáreas en las que además viven. Los agricultores sostienen que el acceso a la tierra permitiría mejorar su capacidad y también la construcción de viviendas dignas para sus familias. Por otro lado, la organización reclama políticas públicas que contemplen a los pequeños productores como principales proveedores del Estado. Hay un montón de cuestiones. La ley de acceso a tierra como algo estructural, y después políticas cotidianas que se podrían hacer directas y concretas ya, como que el Estado empieza a comprarle la verdura que entregan los hospitales, los comedores, en las escuelas, en vez de comprársela a los mercados concentradores que fijan los precios y manipulan el precio, se la compra a las organizaciones populares y al pequeño productor, que es el actor real de la producción de alimentos. La organización que representa a los campesinos de la agricultura familiar también repudia la denominada Ley Monsanto-Bayer, que propone eliminar los derechos de los productores al uso propio de semillas y plantea cobrar regalías en cada nueva temporada de cultivo. Según la UTT, la modificación a la ley de semillas actual crearía un mecanismo de renta que va a fortalecer aún más la posición dominante de las tres empresas multinacionales que controlan casi el 60% del mercado global de semillas. Frente a este nuevo intento de avanzar sobre los derechos de quienes trabajan la tierra, la UTT está impulsando un banco de semillas propio, entre otras estrategias que benefician la producción agroecológica. Por un lado, el Estado está impulsando la ley de semillas Monsanto, nosotros salimos a pelear contra eso. Desde la organización compramos colectivamente semillas a una cooperativa nacional de la provincia de San Luis, que tiene semillas de polinización abierta. Entonces el Estado podría hacerse cargo de la situación o bien podría financiar ya proyectos cooperativos que están desarrollando semillas propias. Las organizaciones sociales, más allá del Estado, venimos desarrollando con mucha lucha una soberanía alimentaria desde la semilla y de la producción. Ya estamos produciendo semillas y hace poquito hicimos un semillazo en la puerta del Congreso en contra de la ley Monsanto, porque hoy quieren patentarnos la semilla. Estamos lejos de la posibilidad de que el Estado se haga cargo de esto, pero bueno, seguiremos peleando. A medida que se va generando la demanda, la UTT va creando nuevos nodos de distribución. Dentro de los desafíos que se plantea la organización gremial a futuro, es la creación de una gran comercializadora que reúna y defienda las materias primas de las familias, de los pequeños productores y que se convierta en el primer mercado mayorista del país. Tenemos todavía una lucha que darnos, que es la conquista de una logística propia, pero bueno, cada familia cosecha la variedad que tiene. Para abastecer al Almagro estamos hablando de unas 20 familias cada vez que hay que abastecer, en un total de 30, ¿no? Pero para tener todas las variedades en Almagro necesitamos recorrer unas 20 quintas. Contratamos un flete, siempre el mismo, un compañero que ya labura para la organización, que va recorriendo las quintas a la madrugada, se junta la verdura y llega fresca directamente de la quinta al almacén sin ningún otro intermedio. Una más que interesante alternativa que nos permite participar del comercio justo y además comer sano. El almacén de ramos generales del barrio porteño de Almagro se encuentra, tome nota, en Avenida Díaz Vélez 3761 y está abierto al público de lunes a sábados de 9 a 20. También existen otros 4 puntos de venta directa en Esteban Echeverría, Berazategui, San Vicente y Dom Celar. Además, los productores de la tierra participan en ferias en distintos puntos del conurbano y de la ciudad de Buenos Aires. Si está interesado en conocer más sobre esta organización solidaria de productores, pueden ingresar a la página web de la UTT, que es, tome nota, www.uniondetrabajadoresdelatierra.com.ar. Y para informarse sobre las novedades y también saber dónde se encuentran los puntos de comercialización de los bolsones de verduras y hortalizas de estación, no hay más que darse una vueltita por la página de Facebook. Otra vez, tome nota, Almacén de Ramos Generales UTT. No se lo pierda. Desde la gente. Desde la gente. Un programa donde la solidaridad no pide permiso. La imaginación al poder, la revolución surrealista. Así se llama la obra de teatro que se estrenó el domingo pasado, escrita y dirigida por Eduardo Giglio, con la actuación de María Atencio, Carlos Ávila, Sergio Di Creccio, Agustín Estiene y Gina Liz Torres. Esta es una nueva obra performática, poética y política de Grupo de Teatro Acción, que se enmarca en el proyecto dedicado al movimiento surrealista creado por André Breton. La imaginación al poder, la revolución surrealista, es un homenaje a 50 años de los sucesos del Mayo francés y de los movimientos revolucionarios de los años 60. El surrealismo impulsó la voluntad de liberación y nos propuso sumergirnos en el mundo del inconsciente, los sueños y la imaginación como irrupción en la realidad para cambiar la vida. La imaginación al poder, la revolución surrealista, se puede ver los domingos a las 20 con entradas a 230 pesos en el Centro Cultural de la Cooperación Corrientes 1543. Llega el Día de la Madre y sabes las cosas que a ella le gustan. Un llamadito. ¡Hola, hijo! Un lindo besito. ¡Ay, qué tierno! Y además, una carterita, unos zapatitos haciendo juego. Me gustaría un pilar. O mejor, pregúntale a tu mamá. Con todas tus tarjetas Credicop, este 18 y 19 de octubre, 25% de ahorro y cuotas en miles de comercios adheridos. ¿Tenés Credicop? ¿Tenés quien te acompañe? Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria. Promoción destinada a la cartera de consumo. Ejemplo de reintegro. En un consumo de 12.000 pesos se reintegrarán 3.000 pesos sin tope máximo de reintegro. Consulte comercios adheridos, cantidad de cuotas y condiciones en www.bancocredicop.coop. Desde la gente. Ayer se cumplieron 1.000 días de Milagro Sala como presa política. Detenida injusta e ilegalmente por el gobernador Gerardo Morales, gobernador, como se sabe, de la provincia de Jujuy, y la justicia de esa provincia que desoye las recomendaciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y del Grupo de Trabajo sobre detención arbitraria de la Organización de las Naciones Unidas, que reclamó hace ya más de un año la liberación inmediata de Milagro Sala. El jueves hubo una importante movilización que marchó del Obelisco a la Casa de Jujuy y ayer hubo una conferencia de prensa en el Centro Cultural de la Cooperación donde posteriormente se estrenó el documental Milagro, la película. El film cuenta con dirección y guión de la periodista Cintia García y del cineasta Martín Adorno y detalla la obra realizada por Milagro Sala en la provincia de Jujuy y la persecución política y judicial que padece. Antes que nos invadan los colonizadores, nosotros éramos toda una sola tierra. No había separación ni de Argentina, ni de Bolivia, ni de Paraguay, ni de Uruguay. Esto es una sola bellara, donde podíamos correr y caminar. Y a eso vamos, volver a recuperar la libertad. Para los caray, democracia, para nosotros la libertad de pensamiento. Y el buen vivir, y que nadie nos venga a decir cómo tenemos que comer, qué es lo que tenemos que hacer. Hoy los que lo quieran imponer, que el famoso Fondo Monetario, antes eran los colonizadores, ahora es Fondo Monetario. Cintia García, que es miembro del Comité por la Libertad de Milagro Sala, se propuso contar la militancia social de Milagro y su arbitraria detención, que, entiende, configura el hecho fundante del Estado en modo represivo de la Alianza Cambiemos. 1.000 días de detención arbitraria e ilegal, más de 2 años de prisión sin tener una sentencia. En el documental, Cintia García le pregunta cómo se siente y Milagro Sala responde así. Bueno, primero me sentía bastante mal porque no entendía por qué estar en la cárcel. Porque siempre cuando hicimos las cosas las hicimos con mucho cariño y de acuerdo a las necesidades y de acuerdo a lo que votaba la asamblea que teníamos cerca de 900 delegados. Y a todos les decía que había que construir, que no había que robarse la plata, que teníamos que trabajar, pero no trabajar por nosotros, sino trabajar por el otro. y que de la noche a la mañana te lleven a la cárcel y te hagan causas donde te pinten la cara y te pinten los dedos y te digan corrupta, corrupta, corrupta, era lo peor que me podía haber pasado. Y resulta de que todo eso yo no entendía nada, primero no entendía nada. Y cuando hablaba con mis compañeros que me iban a visitar, poco a poco llegué a entender de que simplemente lo que hicieron con nosotros es usarnos y lastimarnos, herirnos. Y entendí también que tanto Gerardo Morales como Macri lo que quería era que quien te habla esté destruido, porque ellos le querían dar un ejemplo a toda la sociedad de la Argentina de que había que disciplinar. Cerramos este bloque, por supuesto, solidarizándonos con Milagros Sala y exigiendo su inmediata libertad, y con el huayno que compuso Ariel Carlino en la voz de Romina Oviedo. Milagros. Le robaron ser niña, la comida, el amparo, y a cambio de caricias recibió malos tratos. Por su infancia descalza le dio a iguales calzado, la canchita, la escuela, la salita del barrio. Para hacer todo eso que a esa niña negaron, que no tuvo recuerdos sino un sueño anhelado, se juntó con los nadies para hacer puño y mano, para alzar la vivienda y en la mesa ya un plato. No me importa que digan fariseos y diarios, son los mismos que Eva implacables golpearon. Su misma mortaja por pudor respetaron, milagrera del pueblo con su amor desatado. El poder no permite ni de Dios los milagros, y ni a Cristo consiente dar manto al desolado. Que en milagros despiertan Bartolina y Catari, rebelión de serpiente sublevada en los Andes. Desde Genteamos, Edgardo Form, Liliana Carpenzano, Ana Grondona, Silvia Porritelli, Mariana Anzorena, Ernesto Horvat, Daniel Alvarenga. Seguimos en Desde la Gente. En este bloque, como siempre, vamos a compartir con ustedes algunas publicaciones. Yo tengo a la vista, Liliana, una nueva edición de esta revista que lleva por título La Taba, es de distribución gratuita, varias veces la hemos comentado, y tiene una tapa que es muy conmovedora. El título principal dice Homenaje a Emilio de Lorenzo, y abajo, la bajada, Una baldosa para la memoria y la justicia en Parque Chacabuco. Y está la foto del momento en que instalan esta baldosa con un ramo de flores adjunto. Dice el texto de la baldosa: aquí nació y vivió Emilio J. de Lorenzo, militante popular detenido desaparecido el 25 de agosto de 1978 por el terrorismo de Estado. Y firma, como siempre, Barrios por la Memoria y la Justicia. Una de las fotos muestra a una de las familiares de este dirigente, este militante desaparecido, que está tocando la baldosa, acariciándola, y hay al pie de la página, de la tapa, una foto colectiva donde hay un conjunto de vecinos, militantes, algunos reconocidos por nosotros. Está, por ejemplo, la nieta recuperada, Victoria Montenegro, el legislador Javier Andrade, Delia Bisutti, que también tuvo una destacada actuación como dirigente del gremio docente, y muchos, muchos vecinos de Parque Chacabuco. Esta es una publicación muy interesante porque recoge lo que es la vida de la comunidad que habita en Parque Chacabuco, uno de los barrios de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, una experiencia realmente muy interesante, periodística, realizada por una cooperativa de trabajo. Y Edgardo, como sabemos, nuestra compañera Ana Grondona está de viaje haciendo una serie de trabajos de investigación, como decíamos antes, en los archivos del Instituto Gino Germani y nada menos que en Roma, en la Ciudad Eterna, una ciudad que tanto Edgardo como yo y Ana, supongo también, admira mucho. Pero esto no quiere decir que esté alejada de la realidad de nuestro país. Su cuenta de Twitter, @anitaj, está muy activa en estos días. Y me llamó la atención de un retuit. Hilario escribió: si abortás y sobrevivís, vas en cana. Si haces aceite de cannabis para tratar a un hijo, vas en cana. Si vendés en la calle porque no tenés trabajo, vas en cana. Si fugás 15.000 millones del central, renuncias y te vas de vacaciones. Argentina 2018. Este tuit levantó polvareda porque se empezaron a sumar cuestiones. Te leo otros mensajes. Ojox escribió: shh, que si tuiteás también vas en cana. Y Marilina dijo: si tenés una pensión por discapacidad, morís. Y Angie dice: y si tenés 214 causas, te votan pa' presidente. Perito Peroncho dijo: no descartemos una candidatura legislativa del Messi de las finanzas. ¡Qué maravilla! La verdad que sí. Desde la gente. Desde la gente. Las noticias se acumulan, se pierden, se tapan. Desde la gente. Tiempo de análisis. Como es habitual dentro de nuestro programa, en un momento de la emisión ponemos la mirada en alguno de los temas relevantes de la situación política, económica y social de nuestro país. Y para eso tenemos la excelente compañía de Andrés Zeyman, que nos ayuda a reflexionar, a formular interrogantes y, en el mejor de los casos, a dar respuestas. Andrés, te escuchamos, como siempre, con absoluta atención. Bueno, es un gusto estar con ustedes, como siempre, un placer con las oyentes y los oyentes, reemplazando a la irreemplazable Ana Grondona. El día de hoy, las reflexiones que traje tienen que ver con una pregunta que ha surgido en varias columnas de distintos medios de comunicación, que tiene que ver con la comparación entre la situación que atraviesa actualmente la Argentina y la tristemente recordada situación de aquel diciembre del 2001, es decir, frente al retorno al Fondo Monetario Internacional, frente a una crisis social, frente al aumento de la pobreza, si puede haber un final anticipado de mandato de Mauricio Macri, una eclosión social como aquella que le ocurrió a Fernando de la Rúa. Entonces vamos a tratar de hacer un breve repaso por las columnas a las cuales me refiero, por tres de ellas seguramente hayan existido más, y continuar, terminar la columna con algunas reflexiones al respecto. Muy bien, te escuchamos. Muy bien. La primera de ellas, el 31 de agosto, en plena estampida cambiaria del dólar, el periodista Martín Granowski publicó en Página 12 una nota titulada Mauricio de la Rúa, sugestiva, ¿no es así? Sí, ya lo creo. Él comenzaba de la siguiente manera, y lo cito textual: ver al equipo de gobierno como un grupo patético que rodea a un presidente desencajado ya no es más la expresión de deseos de quienes le decían el mal a Mauricio Macri. Incluso quienes le tienen cariño personal y político observan atónitos la falta de reacción eficaz ante una crisis autogenerada. El presidente se convirtió en otro Fernando de la Rúa, un mandatario que se devalúa en horas a medida que avanza la crisis. Esto decía Granowski, ¿no? Allí, este periodista establecía dos diferencias con el 2001. En primer lugar, dice Granowski, el gobierno no debe afrontar elecciones legislativas de forma posterior a la estampida de la crisis, como sí le sucedió a Fernando de la Rúa en el 2001. En el caso de este gobierno, ya lo hizo en el año 2017. Y en segundo lugar, dice Granowski, la oposición no tiene un liderazgo unificado, como sí sucedía con el peronismo en aquel entonces. Al mismo tiempo, Granowski señala la enorme movilización que existe en el actual proceso político, pero sentenciaba en el final de la nota: Macri ya es de la Rúa, trazando una clara analogía con el momento de aquel diciembre de 2001. En segundo lugar, un mes después tenemos otra columna, el pasado 30 de septiembre, a cargo del economista Julián Sicari, también en el diario Página 12, una nota titulada Etapas paralelas, donde este economista realizaba la misma operación de comparación con el 2001. Sicari plantea que ambos gobiernos han transitado por 5 etapas equivalentes. La primera, endeudamiento con ajuste tolerable, que es lo que recientemente se ha denominado el gradualismo, entre comillas, muy entre comillas, ¿no? En segundo lugar, una etapa de blindaje del FMI, que es la que fue anunciada en mayo de este año. En tercer lugar, megacanje, es decir, se refiere que frente a un panorama en retroceso, ambos gobiernos repitieron otra estrategia: cambiar bonos de deuda de corto plazo por otros de mediano y largo plazo, dado que su situación financiera era cada vez más difícil. En cuarto lugar, habla del déficit cero, ¿no? También eso es contundente, con todas las medidas fracasadas y sin paz en los mercados, ambas coaliciones, sostiene Sicari, deciden dejar de lado sus sonrisas y muestran su verdadera cara, aplican ajustes sin contemplación y se olvidan de la gobernabilidad. Y en quinto lugar, implorar por el salvataje del FMI. Esas son, entonces, las 5 etapas paralelas que Sicari encuentra en relación con el 2001. Una tercera columna que encontramos en esta comparación con aquel momento histórico tiene que ver con la edición de septiembre del periódico El Dipló, donde José Nathanson publicó una nota editorial titulada, con signo de pregunta, ¿estalla? Allí evocaba también claramente el estallido de diciembre del año 2001. Señala Nathanson 4 motivos por los cuales tal estallido parece no estar sucediendo. En primer lugar, habla del nivel de empleo y de desendeudamiento recibido de la etapa kirchnerista, que denomina el costado positivo de la herencia kirchnerista. Un segundo motivo lo encuentra en la magra situación económica, que la magra situación económica está distribuida de forma desigual en todo el territorio nacional, no abarcando al conjunto del país. En tercer lugar, habla del expandido entramado de políticas sociales que el macrismo no ha tocado, más allá de la pérdida de poder adquisitivo de las mismas. Y en cuarto lugar, habla de la dispersión del peronismo como otro de los factores que impide o que complica hablar de una posibilidad de un estallido, aunque no se desenmarca de la posibilidad de que eso realmente suceda. Por nuestra parte, queremos plantear algunas reflexiones que hemos escrito, que he volcado en una columna en un portal de una radio amiga, donde decía lo siguiente, y voy a permitirme leerlo a los oyentes y a las oyentes para compartirlo. Ahora te citás a vos mismo. Me toca a mí mismo, sí. Una autorreferencia. Así es. Modestamente, si me lo permite. Pero por supuesto. Decía en esta columna, los fantasmas del pasado se proyectan sobre el presente, es inevitable. Quienes buscaron definir a Cambiemos como una auténtica novedad histórica han pecado de soberbios, de condescendientes o de ignorantes. Lo dejamos a juicio del lector o del oyente en este caso. La inscripción del macrismo en el linaje de otras experiencias pretéritas de la derecha argentina se vuelve cada vez más palpable. Eso está en el aire, desde mi punto de vista. Su costado más evidente lo verbalizan los funcionarios del gobierno cuando expresan su temor frente a la posibilidad de un diciembre caliente en el conurbano bonaerense. O cuando los columnistas de los grandes medios de comunicación manifiestan indignación ante supuestos sesgos desestabilizadores por parte de quienes ellos despectivamente han dado a llamar el club del helicóptero. Pero también las sombras del pasado persiguen a los sectores populares, esperanzados con el ocaso de este proceso político radicalmente excluyente. Si esto sigue así, explota. La situación social no da más, murmuran aquí y allá. De ahí la pregunta por la irrupción o no de un estallido social a la 2001, que pueda provocar un final anticipado del actual gobierno. Por nuestra parte, no nos creemos capaces de vaticinar ¿cómo se desenvolverán los acontecimientos? No descartamos de plano la reelección de Macri en 2019, un triunfo opositor u otras alternativas. Es que cuando se trata de la política, parafraseando a un filósofo de nuestro grado, nos enfrentamos con la incorregible imaginación de la historia. En ese sentido, y más allá de la deriva que asuma el curso de los hechos políticos, quisiéramos terminar esta columna subrayando con énfasis que si bien la historia se repite, nunca lo hace al pie de la letra. Y en particular, para ser más concretos, nos gustaría cerrarla, esta columna, cuestionando la plena identificación de Macri con De la Rúa. Veamos algunas diferencias, a nuestro entender, todas ellas de suma relevancia. En primer lugar, el gobierno de la Rúa no estuvo precedido por un proceso de avance popular, como si se dio en el caso de Macri con el proceso del kirchnerismo. En segundo lugar, y relacionado con esto primero, no existía en el 2001 el nivel de organización y movilización popular actualmente en boga, ni la consecuente capacidad de contención social, entre comillas, por abajo. En tercer lugar, la politización autoritaria promovida por el gobierno de Macri le ha brindado una base de apoyo que nunca tuvo el gobierno de la Rúa. Y en cuarto lugar, entre otros aspectos que podríamos mencionar, la alianza de la Rúista no estaba asignada por la referencia epocal, que según nuestro punto de vista define la experiencia del macrismo, la revancha de clase. Tanto el abroquelamiento político actual de las clases dominantes frente al fantasma del populismo, como la subjetivación política excesivamente autoritaria, tanto del gobierno como de sus bases sociales de apoyo, nos inclinan a pensar que aún frente al escenario de una crisis de gravedad, Macri no abandonaría la Casa Rosada sin antes ensayar un intento de disciplinamiento radical hacia el movimiento popular. Ahora bien, corriéndonos de esas similitudes y diferencias históricas, pensamos además que aún bajo la épica del ajuste, este gobierno no está acabado ni mucho menos. Aún le queda mucho hilo en el carretel. Al mismo tiempo, creemos que aún cuando ella pudiera suceder, una crisis colosal nunca resulta deseable para las mayorías populares. Pues cuando una crisis de envergadura tiene lugar, el hambre y los muertos siempre salen del mismo bando. En criollo, siempre los pone el pueblo. Por eso, sostenemos, y con eso terminamos esta columna, la salida popular más provisoria sería la de una crisis política, no espontánea, sino causada por la doble pinza de la movilización callejera de masas y la ofensiva en el plano institucional. No obstante, ello no parece probable, pues la situación se presenta bloqueada. El futuro se muestra incierto. Esta historia continuará. Sin duda que va a continuar. El año que viene hay elecciones presidenciales y es deseable que quien gobierna el país culmine su mandato democráticamente en los marcos de la Constitución Nacional y que haya inteligencia suficiente por parte de la oposición para tener una alternativa respaldada ampliamente por la ciudadanía. Al menos esa es nuestra esperanza. Andrés, volvemos a encontrarnos a la brevedad. Seguramente. Más diría la semana que viene. Será hasta entonces. Usted está entrando en zona de agenda y publicidad. Desde la gente. En el marco del ciclo Tango de Miércoles, María Laura Antonelli presenta su disco Argentígena. Piano, tango, electroacústica en vivo y artistas invitados. En el disco se da un encuentro de estéticas que conviven en Sonoridades de Buenos Aires 2018. María Laura Antonelli, pianista y compositora argentina, hace un extenso recorrido por los orígenes de la estética rioplatense y el renovado contacto con el siglo XXI en sus composiciones, donde juega con el piano como una enorme caja de resonancia e interviene desde el teclado hasta el cordal y lo combina con juegos electroacústicos e improvisación tanguera. Antonelli presenta Argentígena el próximo miércoles 17 de octubre a las 20:30 con entrada a $200 en la sala Osvaldo Pugliese del Centro Cultural de la Cooperación, Corrientes, 1543. Llega el Día de la Madre y sabes las cosas que a ella le gustan. Un llamadito. ¡Hola, hijo! Un lindo besito. ¡Ay, qué tierno! Y además, una carterita, unos zapatitos haciendo juego. Me gustaría un pulgar. O mejor, pregúntale a tu mamá. Con todas tus tarjetas Credicop, este 18 y 19 de octubre, 25% de ahorro y cuotas en miles de comercios adheridos. Tenés Credicop, tenés quien te acompañe. Banco Credicop Cooperativo, la banca solidaria. Promoción destinada a la cartera de consumo. Ejemplo de reintegro. En un consumo de 12.000 pesos se reintegrarán 3.000 pesos. Sin tope máximo de reintegro. Consulte comercios adheridos, cantidad de cuotas y condiciones en www.bancocredico.coop. Varieté los domingos a las 20:30 en el CCC con Mandinga en el Paraíso. A lo largo de los siglos y luego de la aparición del cristianismo en la historia, se creía que Belcebú, Mefistófeles o Satanás, era una entidad externa al hombre que ejercía el mal desde el más allá, aprovechándose de las debilidades de los mortales. Las Barbas de Mandinga nos muestra cómo el misto está entre nosotros, cerca, demasiado cerca. Este varieté ironiza este pensamiento con manifiestos, monólogos y sketch, mientras la música ocupa un lugar fundamental como elemento narrativo, abordando climas dramáticos, poéticos y humorísticos. Tanto las escenas como las canciones están orientados hacia una fuerte crítica sobre la hipocresía del hombre de hoy. Cuidado, señor espectador, el diablo metió la cola. Textos y dirección Claudio Gallardú, actores, músicos Alejandro Sanz, Juan Concilio, Andrés Pérez Alarcón y Claudio Gallardú. Mandinga en el Paraíso puede verse los domingos a las 20:30 con entradas a 350 pesos en el Centro Cultural de la Cooperación, Corrientes 1543. Un, dos, tres, y... Estamos, participamos, incidimos, tomamos la palabra, resignificamos, resistimos y aportamos. Hacemos Visión de Género, una mirada común y crítica sobre lo que nos pasa. Buenos días a todos. Esto es Visión de Géneros, nuestro espacio habitual de cada sábado aquí en Desde la Gente. Te queremos contar hoy que varias organizaciones de la sociedad civil, entre ellas FAME y ELA, que es el Equipo Latinoamericano de Justicia y Género, presentaron una carta dirigida al presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda de la Cámara de Diputados, Luciano Laspina, a la presidenta de la Comisión de la Familia, Mujer y Niñez, Silvia Martínez, el jefe de ministros, Marco Peña, y a la directora del Instituto Nacional de las Mujeres, Fabiana Túñez, con la preocupación por la formulación del proyecto de ley del presupuesto 2019, que va a ser debatido en las próximas semanas en la Cámara de Diputados. Ahí hacen un análisis sobre la asignación de recursos financieros para la realización de los derechos de las niñas, adolescentes y mujeres durante el próximo ejercicio. Pero para adentrarnos en este análisis y en este documento, estamos en línea con Victoria Gallo. Ella es socióloga, aparte es integrante de políticas del Equipo Latinoamericano de Justicia y Género. Victoria, ¿cómo estás? Muy buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Victoria, la primera pregunta que tenemos para hacerte es, de acuerdo al análisis que realizaron ustedes y que adjuntaron al documento presentado en la Cámara de Diputados, ustedes destacan algunas señales positivas y otras que son negativas y resaltan su preocupación. Detallemos algunas de las señales positivas que ustedes vislumbraron en este presupuesto. Exactamente, hay algunos avances que son positivos, por ejemplo, en materia de transparencia. Una de las cosas que nosotras destacamos en el informe que ustedes recién comentaron es que hay una mayor identificación de las partidas presupuestarias que tienen por objetivo el abordaje o la reducción de las brechas de género, lo cual es un avance importante porque año tras año costaba identificar dentro del proyecto de ley y sus anexos cuáles eran las partidas presupuestarias que tienen una destinación específica para abordar las desigualdades y las discriminaciones de género. Entonces, por el lado de la transparencia hay un avance importante. También es alentador que el presupuesto que se asigna a lo que es salud sexual y procreación responsable, por un lado, y a la educación sexual integral, la ESI, también tiene avances presupuestarios, por lo menos en lo que es lo que se asigna, después hay que ver la ejecución, pero en ese sentido podemos decir que hay avances. Bueno, y ahora concentrémonos, lamentablemente, en las señales negativas. Ahí hay varias cuestiones que ustedes destacan como aspectos negativos. Me gustaría escucharlos y que compartamos con toda la audiencia estos puntos. Claro, como decía el informe que se llama Avances y Retrocesos, y por lo menos para nosotras hay más retrocesos que avances. Lo que nos preocupa es que gran parte de las políticas y los programas destinados a las desigualdades de género y a la erradicación de la violencia contra las mujeres sufren pérdidas importantes. Por ejemplo, el Instituto Nacional de las Mujeres, al que se le va a adjudicar en el 2019 un total de 234 millones de pesos, va a tener en términos reales un 18% menos de presupuesto en relación al año anterior. Esto es tomando en cuenta, más allá del aumento nominal, teniendo en cuenta también el promedio de inflación que emplea el propio Poder Ejecutivo. Entonces, el Instituto Rector de las Políticas para las Mujeres, que es el INAM, un 18% de pérdida en términos reales. También el Plan Nacional que aborda las violencias contra las mujeres tiene una reducción importantísima en materia de, digamos, de asignación presupuestaria, que sería una pérdida del 55%, o sea, pierde más de la mitad de su presupuesto, con lo cual eso afecta directamente las políticas públicas que se implementen para prevenir y erradicar la violencia contra las mujeres. Otra pérdida importante es en la línea 137 y el 0800 a cargo del Ministerio de Justicia de Nación, que va a tener una pérdida del 24%. De nuevo, algo importantísimo porque tiene que ver con la asistencia a las víctimas y esto afecta directamente a las mujeres que más necesitan la atención del Estado. Y por otro lado, un tema no menor también es la cuestión del empoderamiento económico o la posibilidad de la capacitación y el acceso de las mujeres al mercado laboral. Hay un programa en ese eje que se llama Hacemos Futuro Juntas, que viene a ser el sucesor de Ellas Hacen y tiene una pérdida presupuestaria en términos reales del 44%. Así que es grave también, entendiendo que la pobreza en Argentina tiene cara de mujer, y entonces si dedicamos menos recursos del Estado a políticas públicas que fortalezcan las posibilidades laborales de la mujer, estamos en problemas. Ustedes presentaron esta carta con estos aspectos, ¿y qué esperan? ¿Cuál sería la respuesta que ustedes esperan de los diputados y todas estas autoridades a las cuales dirigieron la carta? Bueno, hay que ver qué va a pasar. Lo primero que esperamos es generar, digamos, conciencia respecto de esto, echar luz en la situación y, obviamente, generar alguna incidencia para que esto pueda ser corregido. El año pasado, a partir de una acción de incidencia similar, que también mandamos cartas con nuestra preocupación, se le asignó una partida extra de 50 millones al INAM, y bueno, fue algún tipo de alivio. Obviamente, acá nosotras señalamos preocupación por varios programas, no solo en INAM, pero esperamos que por lo menos se pueda generar el debate en relación a qué tipo de prioridad vamos a asignarle al abordaje de las violencias contra las mujeres y otras políticas claves para las desigualdades de género. Así que en principio te diría echar luz sobre el problema, generar concientización entre las legisladoras y los legisladores de que esto debería ser corregido. Bueno, Victoria, te agradecemos muchísimo que nos hayas ampliado esta información. Muchas gracias a ustedes y quedamos en contacto. Estaremos atentas a ver cómo avanza esta cuestión y si hay acciones que realmente se reviertan, que es lo que todos esperamos, sobre todo en estos aspectos de reducciones de presupuesto y demás, porque, como lo hemos dicho en otras oportunidades, el presupuesto es lo que revela el compromiso que tiene el Estado con las políticas públicas que garantizan derechos. Y obviamente esos derechos no pueden ser garantizados ni las desigualdades pueden ser transformadas si no hay presupuestos acordes. Nosotros nos vamos a despedir, como lo hacemos cada sábado, de nuestra columna. Desde La Gente, por supuesto, sigue. Nos vamos con Ana Tijoux. Vengo. Vengo en busca de respuestas, con el manojo lleno y las venas abiertas. Vengo como un libro abierto, ansiosa de aprender la historia no contada de nuestros ancestros, con el viento que dejaron los abuelos y que vive en cada pensamiento de esta amada tierra, tierra. Quien sabe cuidarlo es quien de verdad la quiera. Vengo para mirar de nuevo, para ver lo cierto y despertar el ojo ciego. Sin miedo, tú y yo descolonicemos lo que nos enseñaron, con nuestro pelo negro, con pómulos marcados, con el orgullo indio en el alma tatuado. Vengo con la mirada, vengo con la palabra, esa palabra hablada. Vengo sin temor a no perder nada. Vengo como el niño que busca de su morada la entrada al origen, la vuelta de su cruzada. Vengo a buscar la historia silenciada, la historia de una tierra saqueada. Vengo con el mundo y vengo con los pájaros, vengo con las flores y los árboles, sus cantos. Vengo con el cielo y sus constelaciones, vengo con el mundo y todas sus estaciones. Vengo agradecida, el punto de partida. Vengo con la madera, la montaña y la vida. Vengo con el aire, el agua, la tierra y el fuego. Vengo a mirar el mundo de nuevo. Vengo con mis ideas como escudo, con el sentir humano a vivir este mundo, donde el hombre nuevo busca el contrapunto. Vengo humano, vengo como tú, en busca de la huella, de la pieza del árbol y de su corteza, que guarda en su memoria que el canto de victoria. Cuando vimos de la tierra lloramos con tal euforia, y abrimos así nuestros brazos tan encadilados y nos acurrucamos al origen de los tiempos, a la fuente del universo, donde yace el sentimiento de vivir este comienzo. Vengo con la sangre roja, con los pulmones llenos de rimas en mi boca, con los ojos rasgados, con la tierra en las manos. Venimos con el mundo y venimos con su canto. Vengo a construir un sueño, el brillo de la vida que habita en el hombre nuevo. Vengo buscando un ideal de un mundo sin clase que se pueda levantar. Vengo con el mundo y vengo con los pájaros, vengo con las flores y los árboles, sus cantos. Vengo con el cielo y sus constelaciones, vengo con el mundo y todas sus estaciones. Vengo agradecida al punto de partida, vengo con la madera, la montaña y la vida. Vengo con el aire, el agua, la tierra y el fuego. Vengo a mirar el mundo de nuevo. Vengo a mirar el mundo de nuevo. Vengo en busca de respuestas con el manojo lleno y las venas abiertas. Vengo. Vengo buscando un ideal de un mundo sin clase que se pueda levantar. Vengo. Con nuestro pelo negro, pómulos marcados, con el orgullo indio en el alma tatuado. Vengo. Desde la gente. Desde la gente. El programa del cooperativismo y la economía social y solidaria. Tristeza no triste. Conducción. Felicidade. Edgardo Form y Liliana Carpenzano. A felicidade é como a gota de orvalho numa pétala de flor. Política y sociedad, Ana Grondona. Brilha tranquila, depois de leve oscila. Y cae como una lágrima de amor. Cooperativismo, Silvia Porritelli. La felicidad del pobre parece. Géneros. La gran ilusión del carnaval. Paula Aguilar, Marta Gaitán y Mariana Serena. La gente trabaja un año entero por un momento de sueño para hacer la fantasía. De rei ou de pirata ou jardineira. Produção. Pra tudo se acabar na quarta-feira. Ernesto Horvat e Daniela Luarenga. Tristeza não tem fim. Felicidade sim. Desde la gente. Desde la gente. Tristeza não tem fim. El programa de la economía social y solidaria. Los ricos están detrás de este avance del fascismo. Hoy la bolsa de Sao Paulo abrió con un alza espectacular del 6%. Optimismo y felicidad les produce la victoria de Bolsonaro. El fascismo se viene cocinando desde hace años en la cultura, especialmente a través de los medios de comunicación. Detrás de la victoria de un Bolsonaro hay años de empresarios de comunicación que decidieron darle lugar en la programación a Echecopares y Feynmans. Hay años de conductores de TV que invitaron todo el tiempo sin parar a tipos como Milei, Olmedo, Biondini, etcétera, como si fuesen voces autorizadas. La victoria de Bolsonaro no se explica sin la destitución, sin motivos, de Dilma Rousseff y el encarcelamiento sin pruebas de Lula. Las elecciones se dieron en el marco de un verdadero golpe de Estado de nuevo tipo. La imagen del voto junto al revólver que circuló en las redes resume la anterior y la época que se abre. Ezequiel Adamovsky, historiador, escrito en su muro de Facebook. Los ataques a miembros de la comunidad LGBTQ se han convertido en moneda corriente en Brasil, en los barrios pobres y en las calles elegantes de las grandes ciudades. Afortunadamente, en los últimos años también ha crecido el repudio social a estos hechos, de la mano de un tímido declive del machismo en las relaciones interpersonales. Y aunque tratar a alguien de puto no es penado por la ley en Brasil, como lo sería llamarlo negro de mierda, para usar dos apelativos muy cercanos al sentido común argentino, el repudio social y la concientización del machismo estructural no ha ido lo suficientemente lejos para evitar que días atrás, en el subte de San Pablo, la hinchada de Palmeiras cantara su promesa de matar maricas tan pronto Bolsonaro ganara las elecciones. Eloísa Martín, socióloga, profesora asociada de la Universidad Federal de Río de Janeiro, en el sitio Socompa, Periodismo de Frontera. Yo no sé cómo puede sorprender lo de Bolsonaro cuando son unas elecciones convocadas por un gobierno de facto, cuando son unas elecciones que están amenazadas, cuando el candidato que iba a ganar esas elecciones es detenido y sacado del camino, y cuando Estados Unidos no va a perder Brasil, ahora que ha podido meterse mediante Temer, un viejo confidente del Comando Sur. ¿Por qué no vemos la realidad de lo que está sucediendo? Elecciones con voto electrónico en manos de los fascistas golpistas que sacaron a Dilma. ¿Iban a ser de otra manera? Eso tenemos que pensar, darnos cuenta de que esta no era una elección en un país común, no era ni siquiera una elección en un país como México, había fraudes y qué sé yo. Pero esto es otra cosa. Esto es en un país que está en la ruta de control de Estados Unidos como nunca había estado Brasil. Estela Caloni, periodista, escritora, analista de política internacional, en un audio que hizo circular en las redes. En una taberna maloliente de los barrios bajos de Múnich, de la primera posguerra, un cabo desmovilizado del ejército imperial austríaco, fracasado como pintor y retratista, trataba de ganarse la vida apostando con los borrachos del local a que no lograban acertarle sus escupitajos desde una distancia de 3 metros. Si los esquivaba, ganaba. Cuando no, debía pagar. Entre una y otra tentativa vociferaba tremendos insultos antisemitas, maldecía a bolcheviques y espartaquistas y prometía erradicar de la faz de la tierra a gitanos, homosexuales y judíos. Todo en medio de la gritería descontrolada de la clientela pasada de alcohol y que repetía con sorna sus dichos mientras le arrojaban los restos de cerveza de sus copas y le tiraban monedas entre insultos y carcajadas. Años después, Adolfo Hitler, pues de él estábamos hablando, se convertiría, con esas mismas arengas, en el líder del pueblo más culto de Europa, según más de una vez lo asegurara Federico Engels. Quien en esos momentos, años 1920, 21 y 23, era motivo del cruel sarcasmo entre los parroquianos de la taberna, resucitaría como una especie de semidios para las grandes masas de su país y la encarnación misma del espíritu nacional alemán. Salvando las distancias, algo parecido está ocurriendo con Jair Bolsonaro en Brasil. Atilio Borón, politólogo, publicado en su blog y en Página 12. ¡Qué manera de pelearnos al pedo! Acá ganó un tipo que aborrece a todos los villeros y allá gana un tipo que aborrece a todos los negros. Al final no queríamos tanto, ni a Maradona ni a Pelé. Publicado en la página de La Garganta Poderosa. Desde la gente. Usted está entrando en zona de agenda y publicidad. Desde la gente. En el marco del 10º Festival Buenos Aires Danza Contemporánea, el próximo miércoles en el Centro Cultural de la Cooperación podrá verse Boceto para la siesta de un fauno. Idea, dirección y coreografía Mariela Ruggeri, intérpretes Alba Virgilio, Federico Pérez Gelardi. En 1912, Nijinsky estrenó en París La siesta de un fauno. Hoy imaginamos el proceso de crear una obra que por su vanguardismo no fue entendida ni por las intérpretes ni por el público. El boceto para la siesta de un fauno podrá verse con entrada libre y gratuita este miércoles a las 20 en la Sala Solidaridad del Centro Cultural de la Cooperación Corrientes 1543. Llega el Día de la Madre y sabés las cosas que a ella le gustan. Un flor de abrazo. Ay, vos siempre tan cariñoso. Un buen paseo. Sí, podría ser. Y también, ¿por qué no? Comer afuera. Con Cabal Débito, este domingo 21 de octubre, tenés un 30% de ahorro en los mejores restaurantes. Tenés Credicop, tenés quien te acompañe. Banco Credicop Cooperativo, la banca solidaria. Promoción destinada a la cartera de consumo. Ejemplo de reintegro. En un consumo de 2.000 pesos se reintegrarán 300 pesos. Tope máximo de reintegro. Consulte condiciones en www.bancocredico.com. Desde la gente. Desde la gente. Tiempo de entrevista. Desde el domingo pasado tenemos los ciudadanos y las ciudadanas democráticos del continente una espina clavada en la inteligencia, en el corazón. Y se debe, por lo menos a este triunfo en primera vuelta, de un representante de lo peor de la derecha. Y todo indicaría que si se afirma esta candidatura, esto va a irradiar en la región, con los riesgos que esto conlleva. Por supuesto, hay que sacar conclusiones, hay que analizar las causas, y para eso hemos invitado muy especialmente a alguien que sabe del tema y que nos puede ilustrar, que es Amílcar Salas Oroño. Y les voy a leer un fragmento del currículum nada más. Amílcar es licenciado en Ciencia Política y doctor en Ciencias Sociales por la Universidad de Buenos Aires. Magíster en Ciencia Política por la Universidad de San Pablo, Brasil. O sea que el tema lo conoce en profundidad. Y además integra el equipo de investigación del área de estudios nuestroamericanos del Centro Cultural de la Cooperación. Amílcar, bienvenido una vez más, un gusto, y te escuchamos con interés y preocupación. Porque, bueno, ¿cómo es que llega un personaje siniestro como Bolsonaro a sacar 50 millones de votos? ¿Qué tal? Bueno, muchas gracias por la invitación, el gusto es mío. Y sí, la preocupación creo que generalizada en las almas democráticas, que son siempre las mayorías. Porque un personaje como Bolsonaro le haría realmente muy muy mal a Brasil y al continente, y sobre todo a lo que tan dificultosamente pudo construirse, que es de alguna manera, por un lado, una institucionalidad democrática y una cultura democrática. Creo que ambas cosas están un poco ahí al borde del precipicio de vencer Bolsonaro el 28 de octubre en la segunda vuelta. Varios de los analistas que comentaron esto hacen hincapié en el apoyo de los sectores más adinerados, digamos, podríamos llamarlo el poder real, pero también en una combinación tremenda con medios hegemónicos que le han dado difusión amplia, y un sector que en los últimos años, tal vez décadas, ha tenido creciente gravitación, que es el de los evangélicos. ¿Es así? Sí, uno nunca puede realizar una perfecta, digamos, ocultación de por qué la gente vota lo que vota. Pero me parece que en este caso, en las elecciones del último domingo, aparecen elementos que no siempre han sido registrados. Por ejemplo, más allá de los medios de comunicación que siempre hacen su trabajo en confundir, en generar estridencias y sensibilizar desde lugares que no siempre son los más felices, un elemento no menor es el de las redes sociales, que hacen circular todo tipo de mensajes no solo textuales, sino audiovisuales en muchos casos, donde la verdad no es lo que está por encima del mensaje, sino más bien la generación de un determinado estado de ánimo. Recordemos que Bolsonaro es afiliado a un partido muy menor dentro del espectro político brasileño, Partido Social Liberal. Se afilió hace relativamente muy poco, ha pasado por varios partidos, por más de 5 partidos políticos, ninguno de ellos de gran tradición de limpieza, digamos, de alma ética respecto de los temas de corrupción, ni tampoco demasiado apego a las culturas democráticas. No tiene entonces una estructura partidaria, no tiene ningún gobernador que apoye formalmente su candidatura. Y no ha tenido demasiado tiempo en la televisión tampoco. Entonces, con este escenario, con estas circunstancias, ¿cómo se explican estos porcentajes que a los que llegó Bolsonaro? Bueno, entonces hay que empezar a abrir un poco los argumentos, mirar estas nuevas plataformas de transmisión y construcción del discurso político, mirar los protagonismos que tienen, por ejemplo, como vos bien decías, los sectores religiosos como los evangélicos, que tienen otra manera de reconstruir el diálogo con su feligresía en torno a las cuestiones políticas, no porque el cura, el imán o el rabino no conversaran de estas cosas, pero los pastores tienen una determinada fórmula, no es universal esto, pero han tenido una identificación muy directa con un candidato presidencial. Esto no siempre se da en otros casos. Varios pastores, los más importantes de Brasil, es casi un cuarto de la población, tiene ese credo. Varios pastores han hecho campaña explícita por Bolsonaro. Esto no explica todo, pero también entonces suma argumentos, como decía, a las nuevas plataformas, los nuevos constructos del voto en el país. Una de las cosas que sorprende es el hecho de que los anuncios homofóbicos, represivos, de limpieza étnica también, de alguna manera expresados por Bolsonaro, no es que los mantuviera ocultos, es decir, no es que haya hecho promesas de que ahora todo va a andar fantástico, van a respetar, como ocurrió acá en la Argentina, cuando quien ahora preside la República Argentina dijo que no iban a pagar impuesto a las ganancias a los trabajadores, y por supuesto que pagamos impuesto a las ganancias a los trabajadores. No, no, no. Bolsonaro fue muy claro, directo y preciso. A pesar de eso, obtuvo 50 millones de votos. Sí, así es. No estuvo ocultando sus ideas y tampoco su programa económico. Podemos conversar sobre eso. Pero agregaría un detalle que también construye al personaje, construye las cosas que dice, desde dónde las dice, que Bolsonaro es un militar retirado que lleva como vicepresidente a otro militar más alto en el escalafón. Y hay un contexto brasileño reciente, donde lo militar vuelve a aparecer, curiosamente, en la escena democrática, vuelve a aparecer como organizador un poco de aquellas figuras relevantes en términos de discursividad social y sobre todo competitivas desde el punto de vista electoral. Entonces, de 8 meses para acá, es decir, desde comienzo de año, nosotros tenemos, por ejemplo, que Michel Temer le otorga a un general la cuestión de la seguridad en Río de Janeiro. Tenemos que Michel Temer coloca en el Ministerio de Defensa, cosa que no había ocurrido desde la redemocratización, a un general. Tenemos a los generales en ejercicio, como el comandante del ejército, Eduardo Vilaboas, dando sus opiniones sobre qué es lo que tenía que hacer la Corte Suprema respecto del habeas corpus de Lula. Tenemos a otros militares opinando sobre distintas cuestiones y tenemos, aquí está, a Jair Bolsonaro, capitán retirado, sacando 50 millones de votos. Es decir, hay una escena política donde lo militar construye también las características de aquellos que se van a expresar. Y eso de alguna forma también potencia lo que se expresa. Es una cuestión de estructuras de enunciación y de contenido de enunciación. Con vistas al 28 de octubre, fecha agendada para la segunda vuelta, para el balotaje presidencial en Brasil, ¿qué alternativas, qué posibilidades tiene el Partido de los Trabajadores, Haddad concretamente, para construir un frente antifascista, digamos, que le dé la posibilidad de triunfar? Bueno, teniendo en cuenta estos condicionamientos, ¿no? Una escena política con esta figuración militar, una campaña electoral que ya no pasa tanto por la televisión, y unas propuestas, ¿no? y una confusión en general respecto de qué es lo que se debería hacer, porque recordemos que una de las cosas particulares de este candidato, de Bolsonaro, es que dice una cosa y después manda a decir otras y viceversa, hace hablar a los hijos, como él estuvo hospitalizado, no fue a los debates, entonces ahí hay una confusión, ¿no? De lo que él mismo quiere generar, que quizás eso en esta campaña del segundo turno, en este balotaje, no pueda darse de la misma forma. Estoy siendo ligeramente optimista, en el sentido que quizás ese escenario que fue perfecto para él no se repita, porque aquí ahora hay dos, nada más que dos competidores, y entonces va a ser difícil que pueda escapar a alguna forma más coherente de presentación del programa que tiene. En ese caso, ahí se las va a tener que ver con una despreparación aguda que tiene Bolsonaro para poder conversar con seriedad sobre los asuntos públicos, que en Brasil son de gravedad, ¿no es cierto? Brasil está atravesando todavía una crisis económica profunda, hay 13 millones de desempleados, etcétera. Digo, sacó tantos votos en la primera vuelta, es cierto, pero ahora hay otro escenario. Yo haría esta distinción entre las campañas de primera vuelta y los balotajes. En este sentido, creo que coincidís con una apreciación de Mir Sader, que publicó recientemente una columna en Página 12, donde también trasunta una mirada un tanto optimista en el sentido de que Haddad puede lograr configurar un respaldo que finalmente lo instale como primer mandatario. Bueno, desde acá hacemos votos para que así sea, efectivamente. ¿Y cómo queda el PT y sus aliados en el mapa político brasileño después de este verdadero impacto? Bueno, la elección de Haddad no me parece que sea tan mala. Me parece que llegar casi a un 30% con todas estas características que tiene el escenario, las plataformas de campaña y todo lo revuelto que estaba el asunto, me parece que el 30% está bastante bien. Claro, el principal líder del partido está preso, la presidenta saliente con el juicio político totalmente adulterado no logró elegirse. Ahí me parece que el Partido de los Trabajadores está como viendo también que tienen que encontrar los nuevos liderazgos que permitan revitalizar el partido, ¿no? De ninguna manera puede decirse que el partido haya sucumbido definitivamente, todo lo contrario, va a tener la mayor bancada en la Cámara de Diputados, va a seguir teniendo presencia en el Senado, va a seguir teniendo gobernaciones, tiene por ahora tres, puede competir por una cuarta propia, y está ahí Fernando Haddad, me parece todavía competitivo. Si uno mira un poco los resultados de la primera vuelta, va a ver que una cosa son los candidatos a gobernadores y los distintos candidatos independientes que han de alguna forma logrado imponerse en los distintos estados, y otra cosa es Bolsonaro. Con esto quiero decir lo siguiente: si hay una articulación profesional, trabajosa, porque no va a ser fácil, creo que también se puede ir a buscar algunas formas de alianzas a nivel subnacional que permitan disputar ese casi 30% que está en disputa. Es decir, la elección implica realizar una serie de ejercicios buscando los distintos nichos, que si el partido tiene esa capacidad organizativa, puede incluso aspirar a llegar hacia los últimos días con posibilidades. Y una pregunta inevitable es, ¿cómo ves, como analista político, como cientista social, la posible repercusión de finalmente un triunfo de Bolsonaro en la región de América Latina y el Caribe? Bueno, lo vería con más preocupación todavía, ¿no? Porque creo yo que lo que expresa Bolsonaro, y Bolsonaro habilita a que sucedan cosas, ¿no? Como lo que señalaba de episodios por ahora puntuales de violencia política en relación a la campaña, el lunes pasado, justamente por criticar a Bolsonaro, un maestro muy reconocido capoeira en Salvador fue asesinado en la vía pública. Lo que puede llegar a suceder es que esos escenarios de violencia política se agudicen, ¿no es cierto?, en función de que se empoderan, ¿no es cierto?, estos personajes siniestros. Al tener esa referencia arriba, también se empoderan los personajes siniestros más abajo. En términos concretos, el proceso de salida de la UNASUR con Bolsonaro se va a seguir profundizando. Ya se quieren ir 4 países. ¿Qué pasará con Brasil? En ese sentido, el proceso del Mercosur, si está mesetado hoy, lo ha dicho explícitamente el ministro futuro de Economía, Paulo Guedes, no quiere saber nada con una integración regional, quiere mirar y cerrar relaciones bilaterales con Europa, con Estados Unidos. Es decir, desde un punto de vista geopolítico, como bien vos decías, es muy claro Bolsonaro para dónde quiere ir, y esos lugares para dónde quiere ir retroceden. No solo es una fascistización por lo bajo en términos de violencia social y política, sino es una regresión conservadora respecto de los años y la diplomacia anterior que tuvo Partidos Trabajadores. Bueno, debo decir al término de este reportaje que, a pesar de la información que nos inquieta, tuviste la virtud de transmitirnos una gran tranquilidad con tu tono de voz y tu amenidad. Así que te agradecemos, Amílcar, tu grata presencia. Vamos a ver qué pasa el 28 de octubre y seguramente vamos a volver a convocarte para que nos ayudes a sacar conclusiones. Como siempre, para mí es un gusto. Y le vamos a recordar a nuestros oyentes que hemos dialogado gratamente con el doctor Amílcar Salas Oroño, que es magíster en ciencia política, doctor en ciencias sociales. Y se nos acaba el programa, Edgardo. Nos vamos yendo hasta la semana que viene con un tema que compusieron Caetano Veloso y Jorge Mautner, allá por el año 2002, que parece escrito para estos tiempos. Bolsonariano sería, algo así, ¿no? La letra dice más o menos así: allí viene el hombre bomba que no tiene miedo alguno, porque de aquí a poco vuelve a Egun. Egun es el culto a los difuntos en la religión yoruba. Pero hasta allí mata uno, mata dos, mata más de 1.000 millones. No va a dejar que quede ninguno, pero yo estoy contra esa ideología de la agonía. Estoy a favor de la inversión para acabar con la pobreza. Estoy por el estudio y el trabajo en armonía, el amor y el Cristo Redentor, poesía en la democracia. Nos vamos con ese deseo, poesía en democracia. Un deseo muy profundo porque, como se ve el mapa de la región y del planeta, hay un fantasma que recorre el universo y es el fantasma del fascismo. A tener cuidado y hasta la semana que viene. Chao. Harmonia, o amor e o Cristo Redentor, poesia na democracia. Lá vem o homem pompa que não tem medo algum, porque daqui a pouco vai virar Egum. Lá vem o homem pompa que não tem medo algum, porque daqui a pouco vai virar Egum. Mas até lá mata um, mata dois, mata mais de 1 milhão, não vai deixar sobrar nenhum. Mas eu sou contra essa ideologia da agonia, sou a favor do investimento pra acabar com a pobreza. Sobre o estudo e o trabalho em harmonia, o amor e o Cristo Redentor, poesia na democracia. Lá vem o homem bomba que não tem medo algum, porque daqui a pouco vai virar Egum. Lá vem o homem bomba que não tem medo algum, porque daqui a pouco vai virar Egum. Mas até lá mata um, mata dois, mata mais de 1 milhão, não vai deixar sobrar nenhum. Mas eu sou contra essa ideologia da agonia, sou a favor do investimento pra acabar com